un amor vendrá a mi corazón. Un amor que nunca yo supe sentir en mi alma. Un amor vendrá lleno de pasión, de esplendor y luz, como el cielo azul tropical. Oigo el susurrar de la palma al sol, como una canción de divino arrullar. Tal vez sea así mi loco anhelar, y yo sepa al fin lo que es el amor. Oigo el susurrar de la palma al sol.